Audiencia pública. El tremendo juez de la tremenda corte va a resolver un tremendo caso. Buenas noches, secretario. Buenas noches, señor juez. ¿Cómo se siente usted hoy? Fastidiado. No me diga, ¿qué le pasa? Ah, que me sigue doliendo una muela. Bueno, señor juez, pero si usted quisiera, ese dolor se le quitaba enseguida. ¿Con qué? Con un cocimiento de raíz. ¿De raíz de qué? De raíz de muela. Sáquese esa muela. Cocínela bien la raíz y verá que más nunca le voy a doler en su vida. ¿Ah, sí? Sí. Póngase un peso de multa por recetar remedio para las muelas sin ser dentista. No, no, un momento que yo soy dentista. ¿Seguro? ¿En qué universidad estudió usted para dentista? En la misma que estudió usted para juez. Bórrese el peso entonces. Ah, bueno. Dígame qué caso tenemos para hoy. Pues lo que tenemos hoy es una cabeza rota. No me diga, ¿quién le rompieron esa cabeza? Al gallego Rudecindo. Pues llame entonces a los complicados en ese rudecindicidio. Enseguida, señor juez. Luz María Nananina. Aquí como todos los días. Rudecindo Caldeiro y Escoviña. Presente. José Candelario Tres Patines. A la reja. Bueno, Rudecindo, vamos a ver, ¿es verdad que le rompieron a usted la cabeza? Sí, señor. 5 puntos me tuvieron que dar aquí, en la parte noroeste de atrás del cuero cabezudo. Cabezudo no, cabelludo. ¿Cabelludo por qué? Porque eso viene de cabello. ¿Y de dónde viene el cabello? De la cabeza. Entonces cabezudo, compadre. Secretario, póngale un peso de multa. ¡Y tu Dios! ¿Será posible que yo venga aquí porque me rompieron el coco y todavía usted me vaya a romper otro coco más a mí? Sí, señor, para que aprenda usted a no discutir con el juez. Bueno, está bien. ¿Que no le gustó? Sí. Ah, bueno. Explíqueme, ¿quién le hizo a usted esa herida? Tres Patines, doctor. Figúrese usted que yo estaba muy tranquilo trabajando ahí en mi oficina, sí. Cuando en eso llegó Tres Patines y sin decir ni media palabra, doctor, agarró el teléfono por la parte ahí de la manícula esa que yo tenía sobre una mesa. ¿Por la parte de qué? De la manícula, donde se agarra para oír. Ah, sí. Bueno, pero él nada más que le dio en la cabeza, ¿no le dio un taconazo también? No, taconazo. Ah, eso fue antes. ¿Eh? Fue antes lo del taconazo. Con el auricular ese me dio. Ah, bueno. Me dio, lo tenía ahí en la mesa, y de verdad, ¡pah! Una infame agresión, doctor. Ajá. Eso no es verdad, Rudecindo. Yo no te hice nada de víctima de nada, chico. ¿Cómo no? No, señor, lo único que hice yo fue darte con el teléfono en la cabeza, chico. Eso estoy diciendo yo, señor, que me agredió. ¿Qué? Que me agredió. Bueno, y si te agradó, ¿por qué te quejas, chico? No, Tres Patines, Rudecindo, no. ¿Por qué te quejas si te agradó? No, señor, no dijo agradó. Del verbo agradar, ¿no? Sino agredió del verbo agredir. Ah, ¿no es el mismo verbo? No, señor, son dos verbos distintos. Ah, pero deben ser de la misma familia, ¿verdad? ¿Por qué van a ser de la misma familia? Oye, se parecen tanto, chico. No, señor, no se parecen nada. ¿Cómo no, chico? Agradar es gustar, mientras que agredir es entrarle a palo a uno, y eso no le puede gustar a nadie. Sí, ¿verdad que sí? Ahora me doy cuenta de que una cosa es agradar, otra cosa es agredir y otra cosa es amanecer. ¿Amanecer? ¿Qué tiene que ver amanecer con agredir y con agradar? Nada, por eso te digo que es otra cosa distinta. Secretario, póngale 2 pesos de multa a Tres Patines por esa manera de razonar. En fin, Rudecindo, el caso quieres, es... ¿Qué hijo? ¿Qué es eso, Rudecindo? ¿Qué atrevimiento es ese? ¿Qué falta de respeto es esa? Te trato con cariño. No, señor, que hay cariño ni nada, hombre. Usted, el caso es que usted estaba trabajando en su oficina, ¿no es eso? Sí, señor, muy tranquilito y sin meterme con nadie. ¿Y en eso llegó Tres Patines? Sí, señor, muy despacito y sin hacer ruido. ¿Se apoderó del teléfono? Sí, señor, del teléfono que estaba sobre la mesa. ¿Y le dio con él en la cabeza? Sí, señor, en el cuero cabezudo. ¡Cabelludo! Ah, chico, ponme otro peso si quiere, pero déjame decirle como a mí me dé la gana. ¡Horra, right, secretario! Póngale 1 peso entonces. Chara. Y explíqueme de nada. Explíqueme, Tres Patines, ¿por qué le hizo usted eso a Rudecindo? Porque la señora Nananina me mandó. Ah, no. No le haga caso, señor juez. Eso es una mentira de él. Oiga, señora, eso de mentira. Cállese la boca. Me está llamando mentiroso y yo... Que le he dicho que se calle. Pero me está diciendo mentira. Cállese la boca, está bien, ok. Dígame, Nananina, usted no le mandó a hacer eso a Tres Patines, ¿verdad? Claro que no, señor juez. Lo único que yo hice fue pedirle que le diera un recado mío a Rudecindo. ¿Qué recado era ese? Que quitara el número de mi teléfono de la guía y me lo pusiera privado. ¿Y qué tiene que ver Rudecindo con la guía? Bueno, doctor, es que yo estoy trabajando ahora en la compañía de teléfonos, ¿a usted? Ah, vamos. Sí. ¿Qué puesto le dieron a usted? Bueno, primero me iban a dar el de cobrador de cruces. ¿Cómo, chico? ¿Los cruces lo van a cobrar también ahora por teléfono? No, chico. Señor. Yo digo el puesto de cobrador en el pueblo de Cruces, provincia de Las Villas. Ah, ya me entrañaba a mí, pero bueno. Si yo te voy a cobrar un cruce, figura de tú. Bueno. Que la persona que tú siempre... Cruces de Palmira son un pueblo de Las Villas. La él lo conoce, te lo conoce. Santo Domingo, ¿usted lo conoce? A Palmira la conozco yo. Ah, entonces yo también. Y a Esperanza también. También, ¿y a Cruces? ¿Eh? ¿Y a Cruces? ¿A Cruces lo conozco yo también? No, el pueblo de Cruces. ¿Sí? ¿Cruces? ¿Te estuvo allá? Vamos, está después que tú pasas a Riachuelo. ¿Cómo Riachuelo? Sí. Ranchuelo. ¿Ranchuelo ese? Aquí hay una causa, aquí hay uno que están... ¿No están pidiendo que manden a Tres Patines para Cruces de una vez que pasó por allí unas gallinas, no sé qué cosa? Sí, que una vez tuvieron que entrar a pedrada desde una guagua. Sí. Ajá. Eso lo vamos a arreglar luego, eso. Eso sí me acuerdo, la pedrada es que nos tiraron en la guagua. Sí, bueno. Vamos a ver, así que, ¿qué? ¿No le dieron ese puesto, no? No, porque yo dije que prefería trabajar aquí en La Habana. Ajá. Y entonces pedí que me pusieran en el departamento de quejas. ¿Y lo pusieron en el de quejas? No, me pusieron en el de cojas. ¿Cuál es el departamento de cojas? Departamento que se llama así, doctor, porque no tiene más que tres mesas. Y las tres están cojas. Ah, bueno, ¿y qué hace usted allí? Bueno, pues lo primero que hago por la mañana y dentro allá sobre las 7 temprano, ¿no? Es ponerles un calcito a las mesas para que mantengan el equilibrio y no pierdan la estabilidad. Ajá. Y luego me ocupo de recibir la llamada de los abonados que quieren que les cambien el número, que les ponga el teléfono privado, que les instalen una extensión en la cabecera de la cama, y en fin, todas las demás bulerías que se vayan presentando durante el día y que tengan relación directa con el buen funcionamiento que debe existir en el conglomerado social del circulito telefónico. Muy bien, muy bien. Sí, gracias. A propósito, Rudecindo, ¿usted podría conseguir que me instalaran un teléfono en mi casa? ¡Oh, hombre! ¿Qué le pasa? No sé, ¿qué le pasa? ¿Qué le pasa? ¿Qué pasa? ¿Eh? Sí, hombre. ¿Enfermo está? Doctor, ¿ah? Dios, se lo instale porque a Pineri se lo puso. ¿Cómo no voy a...? Ah, ¿usted le puso un teléfono a Germán? A Lina y uno a él, que yo estaba en la casa de visita. A Lina le puso un teléfono. Pesos todavía. Póngale 10 pesos de multa ahí a Lina. Alina Pinelli, hágame amiga mía, póngale 10 pesos de multa ahí, páguelo usted. Ah, bueno, póngale 10 pesos y 10 pesos a Pinelli también. Sí, continúe. No voy a poder ponérselo a usted, doctor. Usted sigue viviendo donde vivía antes, sí, ¿verdad? Sí, señor. ¿Y dónde vivía usted antes? ¿Dónde vivo ahora? En la calle de Julito Díaz, número 75 Altos. Ah, ¿en la calle, bueno. ¿Julito Díaz en calle? No sé, es una calle Julito Díaz. Bueno, pues no se ocupe. Parece que es el que fundó el barrio aquel, ¿no? Sí, a lo mejor. Bueno, pues no se ocupe, que ya eso corre de mi cuenta, ¿no? Yo me encargo de que le instalen ese teléfono. ¿Cuándo me lo van a instalar? Bueno, ya hoy es viernes, ¿no? Sí, viernes 17. Bueno, pues mañana sábado no se trabaja. Ajá. Y el domingo tampoco, sí. Y el lunes es 20 de mayo. Sí. 20 de mayo, de manera que para octubre del año que viene. Secretario, póngale a Rudecindo 10 pesos de multa por el octubrito ese. Por Dios, pero ¿qué culpa tengo yo de que usted tenga el turno número 79.894? ¡Cállese la boca! Y explíqueme, Nananina, ¿qué me estaba usted diciendo sobre su teléfono? Pues nada, señor juez, que yo puse el número de mi teléfono en la guía. Sí. Pero resulta que hay un descarado que se pasa el día llamándome para decirme una pila de pesadez. Momento, señora, ¿por qué me mira usted a mí para decirme eso? Porque yo creo, sí, que ese descarado que me llama a mí es usted mismo. ¿Yo? Usted que no puede vivir sin mí a ninguna hora. Caballero, qué manera de calumniarlo a uno. Bendito sea Dios, chico. Oye, eso debe ser gente de desocupada, compadre, que no tiene nada que hacer y que se pone a llamar por teléfono para dar bromas. Ah, y sí, ¿verdad? Chico, sí, ¿verdad? A mí mismo era sin ir más lejos. Ajá. El otro día me tomaron el pelo con una broma muy vieja, muy pesada, que ya yo no sé cómo hay gente que la dé todavía. ¿Qué broma fue esa? Bueno, pues me llamó una mujer, que por la voz yo me di cuenta que era una dama, tú sabes. ¿Cómo? Me llamó una mujer que yo me di cuenta que era una dama. Ah, sí. Haciéndose la equivocada de número. Entonces nos pusimos a conversar. Ya me dijo que yo tenía una voz muy agradable. Ajá. La pronunciación mía. Sí. En fin. Sí. Y después de mucho charlar y de practicar. De practicar. Como dice un mexicano. Pla, pla. ¿Eh? Pla. Sí. Platicar. Platicar, quedamos en... Dígame. Que Tres Patines. Sí, dígame, señora. Enamora por teléfono y canta décimas. No me diga. ¿Cómo, chico? Usted se entretiene. Canta décimas. Canta. Sí, señor. No me diga así que es verdad. No, usted me ha confundido a mí. ¿Con qué, con Chanito? Es otro que recita. Chanito Isidro. Uno que recita programa entero y eso. Bueno, continúa. No, vamos a poner a cantar décimas yo por teléfono. Yo estoy loco, estoy bobo. Y después que charlaron, ¿qué pasa? Óigame, pues sí, entonces quedamos en conocernos para llegar a una intimidad en el conocimiento. Sí. Y nos citamos para vernos en la esquina de Galeano y San Rafael a las 7 de la tarde. ¿Y fue usted a la cita? ¡Hombre! A las 7 en punto estaba yo allí, chico. Y no había mujer ninguna, ¿verdad? Sí, cómo no, allí estaba la mujer esperándome, chico. Ah, pero ella fue también. Claro que sí, que fue también. Entonces, ¿por qué dice usted que le dieron una broma muy vieja y muy pesada? Porque la mujer tenía 60 años y pesaba 200 libras. Ah, vamos, ¿y qué hizo usted? Bueno, lo primero que hice yo fue cambiarle el nombre a la esquina, porque esa esquina yo le decía antes la esquina del pecado. ¿Cómo le dice ahora? La esquina del arrepentimiento. Oye, y además estoy viendo a ver si invento un aparato para saber la edad y el peso de las mujeres que lo llaman a uno por teléfono. ¿Usted cree que eso... tener una idea, ¿eh? ¿Usted cree que eso pueda inventarse? Chico, es difícil. Sí, es difícil. Parece fácil, pero es difícil. Sí. Pero ya yo inventé hace tiempo un aparatico para que la gente que habla por teléfono quede contento. ¿Cómo que quede contenta? Sí, chico, porque ahora tú vas a un teléfono de cajita, echa un níquel y si está ocupado... cuelga y la cajita te devuelve un nick, ¿no es eso? Bueno, algunas veces se queda con él, pero sí, generalmente lo devuelve. Bueno, pues yo inventé un aparatico que tú echas el nick, cuelga y la cajita te devolvió una peseta. No me diga, ¿y qué hizo usted con ese aparato? Nada, lo llevé a la compañía de teléfono para vendérselo en 20,000 pesos. ¿Y le dieron los 20,000 pesos? 20,000 me dieron. 20,000 palos me dieron por la cabeza. Ah, me pusieron maduro, chico. Se lo creo. Pero entonces usted no es el que llama a Nananina, ¿verdad? No, yo por lo que Nananina me dice. Sí. Yo creo que la llama a ella y tengo la seguridad así para molestarla, Rudecindo. ¿Yo? No, hombre, no. Si a mí me llaman para molestarme también. ¿A usted también? Sí, señor. Ayer mismo, sin ir más lejos, me hicieron algo que... Vamos, hombre. No se le hace a nadie. ¿Qué le hicieron a usted? Pues que me llamaron por teléfono, doctor, y me dijeron... Le hablan del programa de radio del jabón cangrejo. Ajá. Tenemos un premio para usted si contesta a esta pregunta. ¿Cuál es la capital de la República de Cuba? No me digas, esa es la pregunta. Sí, señor. Yo verdaderamente me puse un poco nervioso de primera intención, pues dije que era Jaimito el Guayabal. Pero entonces me dijeron, no, fíjese bien. Empieza con H, termina con A y tiene el mismo nombre que un club de pelota. Ya con esa señal yo acerté enseguida y le dije, Habana. Ah, vamos, a la segunda vez acertó usted. Sí, y entonces me dijeron, muy bien, ha ganado usted una entrada para el cine Radio Centro. Llame al teléfono tal ahora mismo, dé su nombre y pregunte cuánto le pueden mandar su entrada. ¿Y qué? ¿Usted llamó? Sí, como no, enseguida. Yo me al teléfono que me dijeron y dije, habla de Rudecindo Caldeiro. ¿A quién tengo que pedirle mi entrada ahí? Y óigame, doctor, como me dijeron cosas... ¿Y eso? Hombre, no tenía que decírsela, chico. ¿Por qué? Porque este hombre llama, ¿cuándo me pueden dar entrada a mí? Y el teléfono que le dieron no era de Radio Centro. ¿Y de dónde era entonces? Del hospital de maternidad, imagínate. Chico. ¿Y usted cómo lo sabe, Tres Patines? Porque yo no sé nada de eso. ¿Cómo que no lo sabe? Palabra que no, el teléfono era ese, Rudecindo. Hombre, claro que era ese. Oye, pues lo adiviné de casualidad. Porque de casualidad, ¿no? ¿Seguro que usted no es el que llama para molestar a Nananina? No, chico, palabra que no. Por lo que me dijo Nananina, yo creí que era Rudecindo. Ajá. ¿Pero qué le dije yo a usted? Yo lo único que le dije fue que llamara a Rudecindo por teléfono para que me quitara el teléfono de la guía y me lo pusiera privado. Momento, que usted no me lo dijo así, chico. ¿Cómo que no se lo dije así? Usted se puso a decirme que el número de su teléfono estaba en la guía y que debido a eso había un tipo que la estaba molestando. ¿No fue así? Sí. Bueno, pues entonces yo le pregunté, ¿qué quiere usted que yo haga? Y usted me contestó que le dé un telefonazo a Rudecindo para que me lo deje privado. Y eso fue lo que hice. ¿Cómo lo que hizo usted? Sí, llegué, hablé por el teléfono y vi a Rudecindo. Le di una clase de telefonazo en la cabeza y lo dejé privado como media hora por lo menos. Escriba ahí, secretario. Venga la sentencia. Este tribunal no traga porque ve este tribunal que cuando usted entiende mal es Rudecindo al que paga. Y como que usted resulta culpable de una agresión, 200 pesos de multa y 6 meses de prisión.